su piel el códice de la historia reciente, ahí donde el Malinche florecido afila sus machetes en la luna, a solo 2 leguas del Chivote. Sandino Augusto Calderón Sandino, el hijo natural de Sacualcoche. Sandino Augusto Calderón Sandino.